por ahí, tío. Aquí como siempre, seguimos en la lucha. Pequeña nube gris, bajo un cielo todo azul. Nos guardas desde allí, aquí aún luchamos por ti. Nada de nuevo bajo el sol, aquí abajo, no. Yo. La vida muerde, el tiempo pasa, el mundo crece. Sigo estudiando alquimia, con papel y tinta. Sigo buscando mi sendero en una realidad distinta. Bolsillos llenos de orgullo, matuf, cabeza alta. Giros del destino y cicatrices en el alma. Sobre asfalto que abraza, condición y casta. La lucha no consiste solo en escupir palabras. La rueda sigue girando en nuestra contra. Política y mercado, esclavos con opio callado. Gobiernos siempre restan, solo de nuestra cuenta. Soberanismo y otros cuentos mantienen la troika. Lucha en las aceras, futuro sin escuelas. Demostración de fuerza resistiendo en las trincheras. Cada palabra un símbolo y cada batalla un mundo. No hay derrotas, hay lecciones, aunque algunas duelan doble. Por eso brilla, brilla, lo más fuerte que puedas. Cubre con tu luz todo cuanto te rodea. Y luego vuela, vuela. Llega a lo más alto, olvida el dolor, sube sin mirar abajo. Y ahora brilla, brilla, lo más fuerte que puedas. Cubre con tu luz todo cuanto te rodea. Y luego vuela, vuela, llega a lo más alto, olvida el dolor, sube sin mirar abajo. Pequeña nube gris, bajo un cielo todo azul. Nos guardas desde allí, aquí aún luchamos por ti. Prosa de ovejas negras, de carneros descarriados, de incautos descarados, de niños de 30 años. Todo lo que viví, ser feliz tras el naufragio. Todo lo que aprendí, encontrarte en cada párrafo. Metáfora y metrónomo, metafísica en un bombo. Tinta y papel sin ácido, hoy vives en mis cascos. Horizontes cercanos, dolor callado a tragos. Sonrisas de medio lado, con recuerdos censurados. Tragos sin hielo largos, amaneceres amargos. Despertarme llorando y desear seguir soñando. Es la vida, puta, como nadie en su hermosura, cruda en su belleza, sin adornos, florituras, fuegos artificiales sobre Angkor Wat. En tu honor, hermano, brindan Rains Winmore. Por eso brilla, brilla, brilla, lo más fuerte que puedas. Cubre con tu luz todo cuanto te rodea. Y luego vuela, vuela, llega a lo más alto. Olvida el dolor, sube sin mirar abajo. Y ahora brilla, brilla, lo más fuerte que puedas. Cubre con tu luz todo cuanto te rodea. Y luego vuela, vuela, llega a lo más alto. Olvida el dolor, sube sin mirar abajo.